Aleluya, mis hermanos. Cuando iniciamos este ministerio, la meta siempre fue que la gente que venga se sienta a gusto y crezca y sea edificada y ame cada día más al Señor. Pero si alguno de ustedes en verdad, y se los digo, yo no puedo retenerlos, mis hermanos. No, ni debo. Debemos de buscar. Si no estamos siendo edificados, si no estamos creciendo, si no está nuestra alma dando frutos, entonces hay que buscar. Eso sí, porque imagínense qué responsabilidad tengo yo. Un pastor en la iglesia donde nací, pentecostal, me dijo: hermanos, si aquí ven que no se les está enseñando correctamente, huyan por su vida. Huyan, búsquenle, porque es su alma de por medio. Si aquí no les estamos enseñando bien, correctamente, huyan. Es importante, mis hermanos. Yo conozco pastores que se enseñorean y dicen: no, es que aquí debes de estar. ¿Por qué? No sé, pero aquí debes de estar. Aquí llegaste, ya dijiste que ibas a asistir, y así que aquí ya te amolaste. Aquí te quedas. No. La libertad en Cristo, mis hermanos. La libertad en Cristo. Donde crezca, donde sea alimentado, donde aprenda, donde me sienta bien, ahí debo de estar. Sobre todo donde me indique el Señor. ¿Sí? No hay iglesias perfectas, mis hermanos. Por supuesto que no. Eso sí no. Dice Chuy Olivares: y si encontramos una iglesia perfecta, al momento de llegar nosotros, ya se descompuso. Sí, mis hermanos. Seamos honestos, sinceros, francos. Sobre todo. Mi filosofía aquí, les dije: vengan a dar amor. Vengan a dar. Vengan a compartir. No vengan a recibir. No, eso es errado. En Cristo se viene a dar porque es mejor dar que recibir. Dios siempre da. Esa es la diferencia. Dios siempre vas a salir bendecido. Una palabra, una frase, algo. Dios te bendice. Siempre. Motiva tu corazón. Motiva tu espíritu. Te da un entendimiento amplio de las Escrituras, de Él mismo. Sí, pero nuestra intención siempre debe de ser: voy a dar a la iglesia. ¿A qué dar qué? Darle paz a mis hermanos, alegría, amor a mis hermanos, darle alabanza a mi Señor. Dale adoración a mi Señor. Pero si llego con la intención de a ver qué, ahora qué me da Dios, pues es una intención un poco mezquina y un poco yoísta, egocentrista. Sí, no, yo vengo a darle a mi Señor y a darle a mis hermanos. Y sé que mi Señor me va a dar, porque siempre me va a dar. ¿Sí? Amén, mis hermanos. Así que no se preocupen. Libertad en Cristo, mis hermanos, libertad en Cristo. Nada de ataduras, y menos con los hombres. No. Eso ya es sectarismo. Aquí no. Cristo es libertad total. Amén. Amén. Seguimos con el tema 4 de la serie La Vida Cristiana. Vamos con el tema 4, el mensaje 4, que se llama La Santidad. Vamos a hablar de la santidad. Se enseña regularmente en todas las iglesias que debemos ser santos, ¿verdad? Que debemos portarnos bien, tener un nivel de pulcritud, de moralidad alta, para que seamos agradables a Dios. Así se enseña. En el mundo secular se cree que un santo es una imagen, que un santo es una estatua, algo por ahí, ¿verdad? Así se cree comúnmente. Es el entendido de toda la gente. Oye, ¿qué es un santo? Ah, pues un santo es uno que se le debe de prender una veladorcita y hacerle un rezo. Eso es lo que cree la gente de lo que es un santo. O creen que un santo es una persona muy buena, sin pecado. O que fue una persona, ¿verdad? Ya luego los canonizan y pasan por todo el proceso ese de santificación, canonización, y hasta que ya les ponen su altar y un santo más. No sé cuántos miles hay, o cientos de miles, no lo sé, muchísimos. Por ejemplo, el niño del cacahuatito, ¿no? Que es muy famoso. Y hacen milagros. Les atribuyen milagros. Eso es una ofensa grave. En todos lados te cobran, ¿verdad? Por la visita. Y si no, pasas por todo un tianguis donde te venden la medallita, la vela, el rosario, las estampitas. No, hombre, todo un tianguis. Pero también las iglesias evangélicas lo hacen, mis hermanos. Y está mal. Hay iglesias donde para salir te tienes que pasar por todo el tianguis. Puestos de libros, de Biblias, de velos, de panderos, de discos, en Pare de Sufrir. Yo conozco otra por ahí, no quiero decir cómo se llama, porque, bueno, empieza con tri y acaba con go. pero no digo porque si no se vayan a ofender. Así, sales un tianguis, mis hermanos. Bueno, me salí del tema. Entonces, un santo, la gente tiene conocimiento común, es de alguien que no peca. Aparte de esos que están ahí ya, estampitas, estatuas, todo eso, que alguien que no peca. Porque no les han preguntado, ¿a poco tú eres muy santo? ¿Nunca les han dicho? No, es que yo no tomo. Yo no fumo. Yo no voy a esos lugares. Ay, ¿a poco muy santo? Entonces tienen ese entendido de que la gente que no comete pecado es una persona santa. Pero este mensaje, como estamos tratando la vida cristiana, el vivir de un cristiano, vamos a ver la santidad de un cristiano. ¿Les parece? Aleluya. Vayan buscando 1 de Corintios, versículo 1. 1 de Corintios 1, 1. Es la salutación de Pablo a los corintios. ¿Ya estamos? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nos ponemos en las manos de Dios. Háblanos, Señor. Queremos recibir de ti palabra de vida, mi Dios. Palabra de aliento. Palabra que transforme y cambie mi corazón y mi mente, mi Dios. Sí, Padre, usa mis labios para poder enseñar como conviene a mis hermanos. Que no sea yo hablando, Señor, sino tú enseñando siempre, mi Dios. Hazlo, Padre. Danos ese crecimiento que tú nos quieres dar. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos. Amén. Lo leemos nuevamente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. O sea que está saludando Pablo y Sóstenes. No por la voluntad del hermano Sóstenes también. O sea, Pablo y Sóstenes están saludando a los corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y también el hermano Sóstenes lo saludan. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados, chequen, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser. Vamos a ver las dos acepciones de la santidad, mis hermanos. Porque algunos se encierran en una sola. Unos creen que ser santo es una sola, un solo significado. Pero bíblicamente la santidad tiene dos. El significado secular ya lo vimos. Sí, ya se lo abarcamos un poquito ahorita, sí, a grandes rasgos. Pero vamos a ver el significado bíblico de la santidad en la vida cristiana. Entonces, santificados, llamados a ser santos. No es un poquito así como que, ¿cómo está eso? ¿Estás santificado, pero estás llamado a ser santo? A ver, Pablo, explícanos. Esto de santificado es posición. Llamado a ser santo es relación. Entonces vamos a ver lo que es posición y lo que es relación. Empezamos con santificado. Santificado es posición. Y esto quiere decir estar, hecho, consumado. Si yo ahorita les pregunto, ¿cuántos de ustedes son santos? ¿Qué me responderían? ¿Todos? ¿Todos son santos? Deben de tener ese entendimiento. Y el que no lo tenga, ahorita lo va a aprender. Y los que nos están escuchando, pues, que Dios les hable también. Santificado es de posición. Estar. Estoy santificado. Ya está hecho. Está consumado. Soy santo. Estoy santificado. Y santificado encierra separado. Sí, puesto aparte, sacado de un lugar, trasladado a otro lugar, apartados para Dios, separados del pecado, separados del mundo, apartados, santificado, consagrado, dedicado a Dios para uso exclusivo de Dios. Somos santificados para uso exclusivo de Dios, así como se santificaron los utensilios del tabernáculo para uso exclusivo de Dios. No lo podían utilizar para ninguna otra cosa. Hoy vamos a tomar la cena y vamos a santificar el vino y el pan. Los vamos a santificar y no se pueden utilizar para otra cosa. Por ejemplo, las galletitas que usamos, no podemos utilizar esas galletitas para comérnoslas con una sopa. No, porque están para uso exclusivo de Dios y lo que vamos a hacer. El vino santificado igual, no podemos ir a comer y tomarnos el vino. Voy a procurar que no sobre nada y quede casi justo para no desperdiciar, porque va a estar santificado eso. ¿Sí? Amén. Entonces, consagrado, lavado, santificado también quiere decir lavado. Sin mancha. ni pecado. Así, o sea que todos los santificados están separados, apartados, consagrados para el uso exclusivo de Dios, lavados, sin mancha y sin pecado. Yo te pregunto, ¿tú estás separado, consagrado, lavado, sin mancha y sin pecado? Esa es la respuesta correcta, mis hermanos. Y ahorita para los que tengan dudas, se les va a aclarar el entendimiento, van a ver. Entonces, así es. A los santificados, Pablo, a los hermanos que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los que están separados, a los que están consagrados, a los que están lavados, sin mancha y sin pecado. Amén. Vamos a buscar Apocalipsis 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como santificado encierra lavar, limpiar, quitar el pecado, dice aquí en Apocalipsis que Cristo nos lavó, nos limpió del pecado con su sangre. Estamos lavados con su sangre, mis hermanos. Y esto cuando dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, está haciendo alusión a cuando hizo sacerdotes a Aarón y a sus hijos, ¿se acuerdan? Escogió la tribu de Leví, apartada, la separó, apartada para uso exclusivo de Dios, y de esos hizo sacerdotes a Aarón y a sus descendientes. Amén. Vamos a verlo rápido. Éxodo 29, 4. Éxodo 29, versículo 4. ¿Ya estamos? Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Está Dios dándole instrucciones a Moisés que le instituyera sacerdotes. Aarón y sus hijos eran los que iban a quedar como sacerdotes del orden levítico. Lo leemos nuevamente, y llevarás a Aarón, le está diciendo Dios a Moisés, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y esto de los lavarás con agua es los vas a bañar completamente. Todos los vas a lavar, completitos. Y luego en el capítulo que sigue, versículo 17, 30 a 17, me voy a la vuelta, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás en el tabernáculo de reunión y en el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Chequen cómo ya está indicando lo que se van a lavar. El lavamiento que hizo en el pasaje anterior, los lavó completamente a Aarón y a sus hijos, para ponerlos, consagrarlos como sacerdotes. Ellos ya no tenían que lavarse más, sino solamente los pies y las manos. ¿Les suena un pasaje conocido? Jesús cuando le lava los pies a los discípulos. Ahorita vamos a ir para allá. Vamos a terminar de ver este. En el 30:19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Ese era el rito que se tenía que cumplir. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y para quemar ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ahora sí vamos al pasaje. Juan 13, San Juan 13. Estamos viendo la santidad. La santidad es limpieza, mis hermanos. ¿Sí? Es pulcritud. Dios es santo. En Dios no hay ni mancha, ni sombra de pecado, nada. Dios es totalmente santo, Él es el único bueno. San Juan 13, versículo 5, dice, está Jesús, cuando se reunieron para tomar la Pascua, ¿se acuerdan, verdad? Lo que vamos a hacer nosotros hoy, pero ya no es Pascua, es Santa Cena. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Este pasaje hace alusión a cuando Moisés consagró a los sacerdotes, a Aarón y a su descendencia. El que está todo limpio, dice, no necesita lavarse sino los pies. ¿Qué se lavaban Aarón y sus hijos para ministrar? Manos y los pies, nada más. Pero Pedro le dijo, ah, no, entonces todo. Pedro también haciendo alusión allá. Sí, pero el Señor le dijo, pues es que ya estás lavado. Así como Aarón ya no se necesitaba volver a bañar totalmente, así los discípulos ya no se necesitan volver a lavar totalmente, porque ya estamos lavados con la sangre de Cristo. Una vez lavados, ya no necesitamos estarnos lavando, sino los pies y las manos. Sino los pies, aquí nada más dice los pies. Le dijo el Señor a Pedro, solo los pies. ¿Y por qué hace alusión a los pies? Porque es el caminar. Estamos viendo la vida cristiana, mis hermanos. Estamos viendo la vida, el caminar, el peregrinar cristiano hasta la muerte. Entonces siempre tenemos que estar lavándonos los pies. No pedimos perdón en las mañanas, nos ponemos a cuentas con Dios. Señor, perdona nuestros yerros, faltas. Porque siempre cometemos errores, yerros. No le damos al blanco, que esa es la acepción correcta de pecado, no darle al blanco. Entonces nos ponemos a cuentas con Dios. Eso es lavarnos los pies. Porque nuestro caminar nos ensuciamos. ¿Se acuerdan que ellos usaban sandalias, verdad? Es una figura, se llenaban de suciedad, de polvo, se resecaban, todo eso. Entonces nada más los pies por el caminar que tenían ellos allá. Entonces, en este pasaje vemos cómo se está mostrando lo que se hizo en aquellos tiempos con Aarón, ahora con los discípulos. Todos los discípulos que están santificados, mis hermanos, están totalmente lavados, totalmente limpios, sin pecado, sin mancha, sin arruga, sin nada. Totalmente santificados, pero se necesitan estar lavando los pies nada más, por el caminar cristiano. La palabra también nos limpia. Esto está en Efesios 5:26, vamos rápido. Vemos aquí que el Señor Jesús dijo, pero no todos están limpios, ¿sí? Y hacía referencia a Judas Iscariote. No todos están limpios, o sea, este no ha sido lavado por la palabra. Los otros ya habían sido lavados por la palabra. Pero Judas nunca, siempre fue un simpatizante nada más. Judas, teológicamente se le conoce como que fue uno de los iluminados. En Hechos, en Hebreos, se menciona a los iluminados, a los que gustaron del don celestial y vieron las maravillas del Espíritu Santo. ¿Judas bautizó? Bautizó. ¿Judas hizo milagros? ¿Echó fuera demonios? Judas lo hizo, mis hermanos. Judas Iscariote hizo todo eso. Pero aún así no fue salvo, y nunca fue salvo, no es que perdiera su salvación, sino que jamás fue salvo. Él era un iluminado nada más, gustó del don celestial, pues echó fuera demonios, hizo milagros, gustó de la palabra porque estaba con Jesús. Hay gente que va a las iglesias y nada más, pues sí, está muy bonito todo eso, pero nada más no penetra. Judas, de los iluminados, mis hermanos. Entonces por eso dijo el Señor Jesús, pero no todos están limpios, por Judas. La palabra nos lava, dice Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para santificarla, se está refiriendo a la iglesia. A la iglesia, ¿eh? La iglesia, para santificar la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vamos buscando Colosenses 1:1. Casi en todas las salutaciones de las cartas de Pablo, dice, a los santos que están en Corinto, a los santos en Efeso, a los santos en Colosas, a los santos en Tesalónica, a los santos. O sea que los santos son santos en vida, mis hermanos, no son santos de piedra ni de yeso, son santos vivos. ¿Ven? En Colosenses 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí mismo en el versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo, Dios nos hizo aptos, mis hermanos. En el 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. santo es esto también. Te saca de un lugar y te traslada a otro. Agarra sus escogidos. Dijo el Señor Jesús, los que me diste, Señor. Tuyos eran y me los diste. O sea que hay un grupo determinado que eran de Dios y que se los entregó al Hijo. Esos que me diste, Señor, por esos te pido. Tuyos eran y me los diste. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, y tengo otro rebaño? O sea, porque tiene el rebaño de los judíos. Le dijo, pero tengo otro rebaño. Y luego dice, y serán uno solo. Voy a hacer un solo rebaño. Hay una sola iglesia, mi hermano. Esa iglesia, esos que apartó, esos que él escogió, los trasladó de las tinieblas a la luz. Esto es santificar, separar, sacar, ¿sí? Apartar. Nos sacó del mundo, mis hermanos. Estamos fuera del mundo, dice el Señor Jesús. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, porque yo ya los saqué. Están apartados, están santificados, están aquí, están viviendo, sí, pero ya no son. Somos extraterrestres, mis hermanos. Somos del cielo. Somos extraterrestres, así en el sentido literal de la palabra, fuera de la tierra. Extraterrestres. Entonces, es hermoso. Este grupo que Dios separó está santificado, apartado, consagrado para Dios. Y no solo eso, sino nos lavó y nos limpió. Algunos hermanos dicen que hay dos iglesias. Esa es una herejía total. Está totalmente fuera de la palabra. Dicen, hermanos, hay dos iglesias. Una iglesia que se va a ir en el arrebatamiento y otra iglesia que se va a quedar. Oye, no. No juegues, no, mis hermanos, toda la iglesia se va, los que no son iglesia se quedan, aparentaban ser iglesia, aparentaban ser cristianos, pero no, nunca fueron, así como Judas, exactamente así como Judas. En Mateo 7, 20, 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que mucha gente le dice Señor, Señor. Ah, entonces porque le dice Señor, ¿ya es parte de la iglesia? Dice el Señor Jesús, no todo, sino el que hace la voluntad. Ya vimos que la voluntad de Dios es creer. La voluntad de Dios es creer. Entonces, quitémonos de esa idea, y a los que nos escuchan por internet, quítense de esa idea. No hay dos iglesias. No hay una iglesia que se va y una iglesia que se queda. Toda la iglesia se va. Todo el que es cristiano se va. Todo el que es cristiano se va a ir con Cristo. ¿Eh? Y si muere antes, pues igual se va con Cristo. La iglesia es una sola, mis hermanos. No hay dos iglesias. No hay iglesia buena y iglesia mala. No, todos estamos santificados. Todos estamos lavados. Todos estamos apartados. Estamos dentro del mismo grupo en Jesús. Estamos en Jesús. ¿Sí? Entonces, si Dios prometió esto para la iglesia, es para todos. No es para unos cuantos. Los menos santos se quedan, los más santos se van. Pues es que somos igual de santos. Trasladados al mismo lugar, lavados con la misma sangre, al mismo nivel. ¿Sí? Este es el aspecto que les digo de posición. Tomémoslo en cuenta, estamos viendo la posición. Entonces, mis hermanos, estamos santificados, separados, apartados, puestos aparte, consagrados, solamente para el uso exclusivo de Dios, lavados, sin mancha ni pecado. Y ahora vamos a ver llamados a ser santos, que es la otra acepción de la santidad. Llamados a ser santos, que esto es ser, ¿sí? Vivir, caminar, llegar a un nivel, llegar a ser santo. Esta es la segunda acepción, el segundo significado de la santidad. Regresamos al pasaje inicial, 1 Corintios 1. Ok, dice así. Ahora vamos nomás en puro versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, que ya lo vimos que es santificado, llamados a ser santos. Ahora vamos a ver esto, llamados a ser santos. Llamado a ser santo es en relación, en una vida santa, en una vida buena, en una vida limpia delante de Dios. Les pregunté hace rato, ¿cuántos son santos en posición? ¿Ya se dieron cuenta? En posición estamos totalmente santos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Somos santos, mis hermanos, en posición, estamos ya en Cristo. Esa es nuestra posición en Cristo. Ahora, llamados a ser santos es en relación. Aquí sí pueden haber muchas dudas, y yo también. Si a mí me preguntan, ¿tú eres santo en relación? No, tengo mis defectos. No soy tan bueno que digamos. Es más, estoy más tirándole a malo. En relación, en tu forma de vivir, en tu forma de ser. Ahora yo les pregunto, ¿en relación cuántos son santos? No me contesten, ahí medítenle. ahí sí puede haber muchas dudas. Pero en posición, mis hermanos, no debe de haber ninguna duda. Y si hay dudas, entonces, como les digo, clamen al Señor para que los ponga, para que les conceda la salvación. El que es salvo ya es santo en posición. Entonces, llamado a ser santo es vivir una vida sin pecado, limpia, buena, agradable delante de Dios en el peregrinar, en el vivir cristiano. Eso es santo, la segunda acepción de santo. Comúnmente en las iglesias se enseña que tú debes de ser santo, ¿verdad? Te dicen así, sin santidad nadie verá a Dios. Sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Te dicen así. Y el problema radica en que el ministro le dice a los hermanos que ellos se santifiquen. Ustedes, depende de ustedes. Depende de ustedes ser santos. Yo les pregunto, ¿depende de ustedes? No, mis hermanos. Y así se cree. Se cree que la persona tiene la capacidad de ser santo. Se cree que la persona debe de esforzarse para lograr un nivel de limpieza, un nivel de pulcritud, un nivel de santidad delante de Dios. Entonces le ponen toda la carga a los hermanos en la iglesia, los pastores, los ministros. ¿Por qué? Por ignorancia, mis hermanos. Y le están atribuyendo un poder al hombre. Le están atribuyendo un poder al hombre. Ninguno, nadie, ningún ser humano puede llegar a ser santo. Ninguno. La santidad solamente viene de parte de Dios. Es un atributo comunicable de Él. Por eso dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Por eso es. No es ser santos porque ustedes pueden. No, sean santos porque yo soy santo. Yo les voy a comunicar mi atributo de santidad. Y ustedes lo van a lograr. Porque yo soy santo, no porque ustedes puedan. Entonces, lo que debemos de hacer es dejar que nos haga santos, ¿no? Eso sí. Ahí viene la responsabilidad humana. El querer, el dejarnos, el estar dispuestos. Toda la disposición y el entender. Estar atentos a la palabra de Dios para que nos revele. Porque la palabra es la que nos va haciendo crecer. Nos aumenta la fe. Primera de Tesalonicenses 5:23. Estoy corriendo un poquito porque como vamos a tomar la cena, no quiero que se vaya tan largo. Miren, Dios es el que santifica, mis hermanos. Dios es el que santifica. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No dice, tú santifícate, tú échale ganas, tú límpiate, no peques, no fumes. No vayas allá, no veas, no oigas, no nada de nada. ¿Sí? No dice así, mis hermanos. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. También dice la palabra que seamos fieles, ¿verdad? Pues ahí va incluido, mis hermanos. Fiel es el que los llama, el que lo hará. Dios lo hará, mis hermanos, no nosotros. Hay que dejarle todo en las manos de Dios. Pero no vamos a echarnos en nuestros laureles, ¿cómo decir? A dormirnos en nuestros laureles y ya. No, no. Hay una parte de responsabilidad humana que ahorita se la vamos a abarcar un poquito. Ok. El mismo Dios de paz os santifique por completo, mis hermanos. ¿Sí? Y todo vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no solamente el cuerpo, el espíritu y el alma también, mis hermanos, va a ser santificado por el Padre. Y ahí mismo retrocedemos al 3, versículo 12, dice, y el Señor os haga, ¿qué? Crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el Señor os haga crecer en el 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Más claro ni el agua, mis hermanos. Dios es el que lo santifica. Dios es el que lo santifica. El Hijo también nos santifica. Vamos a verlo. Efesios 5:26, atrasito. Está refiriéndose a la iglesia. Ya lo leímos este, pero vamos a leerlo otra vez. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, ¿qué? a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién se la va a presentar? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, lavada por la palabra, sin mancha y sin arruga. Y en las iglesias te dicen que si tú estás con manchitas y con arrugas, ya te quedaste. Así se enseña, no sé si algunos de ustedes han escuchado eso. Hermano, si tú estás en pecado, si tú estás con mancha y con arruga, te quedas. Ah, caray, pues espantan a los hermanos. Los hacen vivir una vida con mochila, con carga. ¿Han leído el libro del el peregrino? ¿Cómo se llama? El progreso del peregrino es un libro hermosísimo. Ahí describe la vida cristiana. La vida cuando uno, Dios ya le despertó el interés por Dios, y luego cuando llega uno a la cruz y ya empieza la vida. Primero es peregrino y ya después es cristiano. Peregrino, hasta que viene la revelación de Dios, y después cristiano. Y es un caminar hermoso. Está en película, véanla, la película también está... Es mejor el libro porque está un poquito más amplio. Pero la película está bien hecha también. La pueden buscar en YouTube. Ahí está El progreso del peregrino. Y ahí se van a dar cuenta. Hermosísima esa película. Altamente recomendable. Véanla unas 10 veces para que la entiendan. Porque no está tan sencilla. A menos que hayas leído muchas veces la Biblia. Te lo entiendes muy bien. Pero a los que han leído poquito. Véanla unas 10 veces. Comparen con la Biblia y todo. Porque también trae pasajes de la Biblia ahí. Ok. Entonces elijo, mis hermanos. Para santificarla. ¿Cómo dice atrasito? Unos 2 versículos atrás. A ver, alguien que lo lea. En el 5:24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas no estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. Está invitando Pablo, maridos, amen a sus mujeres, ¿sí? Así, entréguense. Así como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. Y él mismo se la va a presentar sin mancha y sin arruga. Él mismo, mis hermanos, no depende de nosotros. Vamos quitándonos todas esas mochilas, todos esos costales. Dice Jesús, acusó a los fariseos que los fariseos ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Los pastores ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. No dejan a la iglesia vivir la vida en Cristo, mis hermanos. Quieren que la buena vida, que la vida en santidad, dependa del hombre. Sujetan al hombre, en vez de que sujeten al hombre a Dios. Es incorrecto. Y los hermanos sufren y padecen. Porque, híjole, yo quiero ser bueno, Señor, quiero agradarte, y no puedo. Por un momento, bien, ¿verdad? Y se sienten así con fuerza, pero ya ven que vuelven a caer y vuelven a caer. Pues es que estás confiando en tus fuerzas. Confía en el Señor, Él te sostendrá. Él te va a sostener, Él te va a santificar. Pero si tú confías en ti, y eso es lo que hacen los pastores, ¿sí? Sin santidad nadie verá al Señor, así que debes de ser santo y échale ganas. Ya los encomendaron al más débil, al fracaso. Sí, mis hermanos. El Hijo es el que santifica también. En Hebreos 2.11, vamos. Hebreos 2.11. Dice, hermoso versículo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Quién santifica? Cristo, estamos viendo al Hijo. Porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados de uno son todos. El que santifica es Cristo, mis hermanos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aleluya. Vamos buscando Romanos 15:16 y vamos a ver aquí que también el Espíritu Santo santifica. Romanos 15, versículo 16. ¿Cómo vimos en el pasaje este? No se avergüenza de llamarnos hermanos. Aquí puede salir un mensaje poderoso también. Porque hoy en día hay muchos que se avergüenzan de llamarse hermanos. Hay congregaciones donde no se dicen hermanos. Se dicen, ¿qué óvole? ¿Cómo estás? Llegas hacia la iglesia y se acostumbra, es muy bonito cuando llegas y te Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano, gracias. Pásale, hermano, hermano, hermano, hermano. Bendiciones por todos lados. Fíjese. Pero sí le gustaban los diezmos. ¿Eso sí? ¿Eh? Fíjese, qué horror, qué horror. O sea, no le gustaba hacerse llamar hermano, pero sí le gustaban los diezmos. Qué chulada. Bueno, pero hay iglesias así, mis hermanos, ¿sí? Que no se quieren llamar hermanos. Pero aquí dice que Cristo no se avergüenza. Cristo no se avergüenza de llamarse hermano. Si mi Dios y mi Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿yo por qué? Es un orgullo, es un honor. Es un título nobiliario, mis hermanos, de alta jerarquía. Llamarme hermano de Dios, hermano del Señor. Y los que se avergüenzan, pobrecitos, pobrecitos. Y hay muchos. No les quiero decir qué iglesia porque empieza con tri y acaba con go. Ok. Van a decir que la traigo contra ellos, ¿verdad? Pero bien, ahí la dejamos. El Espíritu Santo también santifica, mis hermanos. Romanos 15, versículo 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, para esto levantó el Señor a Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Santificada a los gentiles, iglesia agradable al Señor, santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, mis hermanos, no por ellos mismos ni por sus fuerzas, por el Espíritu Santo. En 2 de Tesalonicenses 2:23, ya no lo busquen, yo se los leo. Dice: pero nosotros debemos dar gracias, siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Somos santificados por el Espíritu. El Espíritu es el que nos guía, el que nos lleva en el caminar, en la vida. Jesucristo mismo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Dios es el que nos santifica, haciendo Él, ¿sí?, lo bueno, lo agradable en nosotros, para Él. Aleluya, mis hermanos. La palabra también nos santifica. En Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Así que, mis hermanos, si quieren ser santos, encomiéndense a Dios, encomiéndense al Hijo y al Espíritu Santo. Y lean. Clave para un cristiano, mis hermanos, clave. Estamos viendo la vida cristiana. La clave para un cristiano es la lectura de la Biblia, mis hermanos. Porque ella es la que te da la fe. Ella es la que te hace creer. Y cuando crees, te encomiendas y pones tu confianza en Dios. Clave, la palabra de Dios, mis hermanos. Así que no la abandonen, no la abandonen. Y si la han abandonado, si están medio flojos, lo que sea, Señor, concédeme leer. Hazlo tú en mí, Señor. Concédeme tú leer, mi Dios. Lo leímos en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra, mis hermanos. Amén. Entonces, los hermanos que enseñan que debemos esforzarnos y que esgrimen sed santos, sin santidad nadie verá al Señor, sed fieles y yo les daré la corona de la vida, deben de entender esto, que el que hace todo esto, el que nos hace ser fieles, el que nos hace ser santos, el que nos da la fuerza, es Dios. Vamos, mis hermanos ministros que me escuchan, que han enseñado así, quítenle cargas a la iglesia ya va, en el nombre de Jesús se los pido. Quítenle cargas a la iglesia, permítanles o llévenlos a la presencia de Dios, encomiéndelos a Dios. No dejen que ellos por sus fuerzas quieran ser santos porque nunca lo van a lograr. Jamás, hermanos, en verdad se los pido. Así que mis hermanos amados, Dios es el que santifica. Confiemos en Él. Vamos a cerrar con este versículo. Hebreos 13:20. Este es uno de mis favoritos. Amén. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El gran pastor, el mismo Dios de paz, os haga aptos, adecuados, idóneos, para que abundéis en toda obra buena, para que hagáis buenas obras, mis hermanos. Os haga aptos, adecuados, Él los haga. No ustedes se hagan aptos, mis hermanos, no van a poder. Denle chance a Dios. Dejen que Dios obre en ustedes. Hermanos que me escuchan por internet, dejen que Dios obre en ustedes, mis hermanos. No se hagan los valientes, ni los que se creen que sí pueden. No, no podemos, debemos de reconocer ahí, ¿sí? El mismo Dios de paz os haga aptos para que abundéis en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Él mismo nos da el creer, mis hermanos. Él mismo nos hace creer. Nosotros no creímos porque pusimos nuestra voluntad para creer. No es cierto, eso no es cierto. Él nos hizo aptos para creer. Por eso creemos en Él. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Siempre queremos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿En serio quieren agradar a Dios? ¡Aleluya! Esa es la parte del hombre, mis hermanos. El disponerse. La palabra de Dios dice que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea que también dice la palabra de Dios en Romanos que el hombre no quiere. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Sí, pero Dios pone el querer. Y si tú ya tienes el querer es porque Dios obró en ti. Y Él te va a poner el hacer. Ahora, siempre en la medida de que tú lo dejes obrar. Porque si tú estás con tu cuchara metida, que tú quieres ser bueno, eso es bueno, el querer es excelente, no lo pierdas. Pero si estás ahí tú trabajando, esforzándote, luchando por ser bueno, estás estorbando a Dios. Estás estorbando a Dios. El pastor Samuel enseña, no intentes agradar a Dios. Y suena así como herético. ¿Cómo que no intente agradar a Dios? Pues si es lo que quiere, que lo agrade. ¿Cómo que no lo intente? No, no intentes agradar a Dios. Permite a Dios agradarse a sí mismo a través de ti. Eso es lo correcto. Permítele a Dios agradarse a sí mismo a través de ti. Porque Él sí puede. Tú no puedes. Tenlo en mente. Él sí puede agradarse a sí mismo en ti. Cuando vas a orar, ¿es fácil orar? ¿Es difícil orar? ¿Es fácil orar? ¿Más o menos? ¿Eh? ¿Es difícil orar? Es imposible orar, mis hermanos. Es imposible. El único que puede todo es Dios. Para Él no hay imposibles, así dice la palabra. Para Dios no hay imposibles. Así que pues ve con el que todo lo puede. Señor, concédeme orar. Para mí es imposible. ¿Eh? ¿Es fácil amar? ¿Es difícil amar? Es imposible amar, mis hermanos. Señor, concédeme amar. Tú lo haces en mí y te agrada, Señor. ¿Es fácil ser fiel? ¿Es un poquito difícil ser fiel? Es imposible. Es imposible ser fiel. ¿Es fácil ser santo? ¿Es difícil? Eso, es imposible. Vamos a caer ahí, mis hermanos. Es imposible amar, es imposible ser fiel, es imposible leer, es imposible orar, imposible para mí. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Eso es, mis hermanos. Amén. La santidad depende de Dios, no de nosotros. Tu parte es tu disposición. Señor, aquí estoy, haz de mí como bien te parezca. Ponme el querer, si te sientes, ay, es que como que no quiero, Señor, ponme el querer. Y ya que te puso el querer, entonces, sométete. Señor, sí quiero. Y es una excelente señal cuando tú tienes toda la intención de agradar a Dios. Eso es excelente, no lo pierdas. Porque muchos se pueden confundir y van a decir, ay, este hermano está enseñando mal. Ya le está diciendo a los hermanos que se abandonen y ni pongan interés ni nada. No, tú también, mi hermano, pues ponte ahí en el blanco para que Dios te dé. O sea, ponte ahí en el camino. No te hagas un lado. Pero si de plano te echas en tus laureles, como dice, te duermes. Como una vez les voy a contar esta anécdota rápida. Una vez mi papá estaba bien enojado. Amanecimos allá en San Felipe sin un taco. Nada para comer ni dinero. Andamos apenas en unos negocios de unos terrenos. Pero no teníamos ni un solo centavo. Y mi papá amaneció echando pestes, groserías. Y eso que no le gustaban a él eran... Era muy pulcro y limpio para hablar. Muy decente. Estoy siendo irónico, ¿eh? Ok. Entonces amaneció echando pestes que no tenía ni un quinto, que no sé qué. Y yo le dije, Dios proveerá. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahí está mi hermano de testigo. Y ay, sí, tu Dios, que no sé qué, que nada. A ver, salte ahí a la calle y siéntate ahí en medio de la calle y levanta las manos a ver si ahí te manda un pollo, no me acuerdo qué me dijo, ¿eh? Si te manda dinero, a ver si... así, y enojado. Y se molestó más porque yo le dije, pues Dios proveerá. No sé, no hay también centavo, nada. Dios proveerá. Fuimos a los terrenos que estábamos limpiando porque los íbamos a vender. Apenas íbamos llegando, mis hermanos, estábamos recorriendo ahí. Ahora sí que, como dicen, saltó la liebre. Un conejote, mis hermanos. Se echó a correr el conejo, la liebre, y se atoró en unos alambres de púas que teníamos como a 3 metros. Y ahí se quedó colgado el conejo, la liebre. Y le dice mi hermano, ¿ya ves? Le dijo a mi papá, ¿ya ves? Y mi papá nomás así. Sí, mis hermanos, una anécdota increíble. Dios proveerá. Fue conejo. Pero Dios, y si lo guisamos. Sí, lo guisamos. Ah, Eri. Entonces, esa es la plena confianza en Dios, mis hermanos. Él lo hace. Él lo hace. O sea, yo mi parte fue nada más creer, entre comillas, porque Él me puso el querer. ¿Ah? Pero fue mi parte, o sea, estar confiado, decir, sí, Señor, tú lo vas a hacer. Tú puedes todo, tú lo logras todo, para ti no hay imposibles, confío en ti, Señor. Soy santo porque tú eres santo. Y es un atributo comunicable de Él. Te comunica su santidad y por eso puedes ser santo. De otra manera, olvídalo. ¿Se entendió? ¿No hay confusión? Aleluya. Te damos gracias, Señor, por este día hermoso, Padre, que nos concede estar reunidos en tu nombre. Vamos a salir de este lugar, Señor, con tu bendición. Siempre a donde quiera que estemos, Señor, tú guárdanos, tú llévanos, tú guíanos, santifícanos en tu verdad, Padre. Tu palabra es verdad. Santifícanos tú, Dios, santifícanos tú, Espíritu Santo. No permitas que sigamos tropezando y cayendo en los mismos errores cotidianos, mi Dios. Sabemos que estamos en la carne y que la carne es débil, porque así lo dice tu palabra. Lo sabemos, mi Dios, pero también sabemos que tú todo lo puedes. Así que venimos a ti, mi Dios. Hazlo tú en mis hermanos, hazlo tú en mí, hazlo tú, Padre. Gobierna tú, mi Dios. Dispuestos, dispuestos estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.